Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Una mañana de enero, un pedazo de plomo líquido, un vaso lleno de guaro, olor de cigarro barato, garganta dolorida, ojos rojos. El recuerdo de la música, sonidos lejanos, fiesta y baile. Algunas veces es una decisión inteligente callarte, mirar y escuchar y recordar. La música tiene edad. Ella pasa encima de los años, muele las efemérides y estalla maravillosa y caliente en tu rostro, en tu pelo, en tus manos, tu cuerpo invadido. Pero sos una multitud que baila, una multitud que grita y se mueve frenética y feliz. Los resortes de tus piernas brincan vigorizadas y potentes. Una fórmula, una poción, un conjuro. Una mañana de enero, un pedazo de plomo líquido descansa sobre mis párpados. Pero aún escucho la música lejana. Ya estamos aquí en esta caverna llena de sonidos halógenos. Una vez más, una vez menos, estamos aquí convocados por la música, conjurados contra el tedio. Vamos a rolar 60 minutos de sonidos y cadencias. Siéntanse cómodos y cómodas y atrévanse a subir el volumen. Yo soy Juan Calles. Y estoy en la cabina de Radio Urbana apretando los botones rojos de tu sentido del oído, pellizcando la imaginación, intentando llevarte en este viaje de música latinoamericana que descubrimos flotando en el éter de la gran red. Vamos a comenzar con un rock argentino que danza entre el blues y el rock and roll, La Mancha de Rolando. Esta banda hace canciones con mucha humanidad y sentido de pertenencia. Vamos a escuchar un ejemplo de ello en una rola que se llama Secuelas, desde la Argentina, La Mancha de Rolando. See you. secuelas de tu amor acróbata de mundos lejanos. Ese amor aún lo dejó haciendo malabares con sus propias vísceras y con muchos porqués sin respuesta. Además, en mundos lejanos y desconocidos donde es muy difícil regresar. La mancha de Rolando y su lírica descarnada y poética. Ahora escuchemos Sangre, de su disco Espíritu. Esclavizados, miles de cubanos bloqueados que beben del mismo veneno que bebo yo. Hoy mis hermanos ya no están, no fueron a trabajar, solo dieron sangre al mar. Sale a matar, cazar a la gente que sale a buscar comida caliente en este mar. El miedo parece no ver. Él sale a matar, bajar a la gente que sale a buscar comida caliente en este mar. El miedo parece no ver. Y mi gente resistió. Desesperación te domina y te hace daño. Oh. Sé que te duele el corazón y la desesperación te domina y te hace daño. Oh. Y mi gente resistió. Quiere matar. primera rola que yo escuché de La Mancha, Rolando, fue una melodía simple. Era de madrugada, ya se empezaba a ver la primera luz del día y esta rolita sonó suavecito, despacito. La letra se me fue metiendo en el torrente sanguíneo y me hizo sentir una repentina felicidad. Muy extraño, pero esta rola me logra poner de fuego. Escuchemos Melodía Simple. Si quieres mi vida, te la puedo regalar. Es tan maravilloso lo que sos. No quisiera que cambies, no hace falta para mí. Nada está mal en vos. Toma confianza, niña, que me das mucha paz. Y ahora te veo mejor. Cuando te conocí, no sabía de qué hablar. El que tenía miedo era yo. Algo demasiado grande está creciendo en mi pecho. Esta melodía es simple y eso me hace feliz. No quisiera que cambies, no hace falta para mí. Nada está mal en vos. Algo demasiado grande está creciendo en mi pecho. Esta melodía es simple y eso me hace feliz. Quiera más. Rock, sálvame hoy. Así dice esta última rola de La Mancha, Rolando, un homenaje a esa adrenalina hecha sonidos. Escuchemos Rock de La Mancha, Rolando. Hoy solo mi corazón. Es de los que todavía buscan en el viento alguna solución. Me siento vivo y vivo en el rock, porque me enseñó la risa cuando solo había desesperación. Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy, que sé dónde voy, pero estoy lejos. Rock del futuro, sálvame hoy. Mundo perdido, ¿a dónde voy? Rock de mi tremenda suerte, por tenerte siempre cuando cae el sol. Rock es lo único que tengo y no busco tener más. Me enseñaste a andar liviano y a tender la mano al hombre que está mal. Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy, que sé dónde voy, pero estoy lejos. Rock del futuro, sálvame hoy. Mi alma no está muerta mientras haya rock. Rock de los que estamos solos, rock de la resurrección, rock de los que todavía buscan en el viento alguna solución. Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy, que sé dónde voy, pero estoy lejos. Rock del futuro, sálvame hoy. Rock de la calle y de la suerte, libérate solo por hoy, que sé dónde voy, pero estoy lejos. Rock del futuro, sálvame hoy. Cuento de Julio Cortázar, se cuenta la historia de un músico de jazz que entre las drogas y su genialidad vivió una serie de aventuras junto al narrador por la ciudad de París. En ese cuento se narra un momento en el que el músico, grabando un disco, se negaba a continuar soplando su saxofón, pues decía repetida y frenéticamente: esto ya lo toqué mañana, esto ya lo toqué mañana. Ese músico del que habla Cortázar en El Perseguidor era nada más y nada menos que Charlie Parker. Y pues, como Charlie Parker revolucionó la música, hay también aquí en Latinoamérica muchos músicos que hacen cosas excepcionales. Esos músicos excepcionales y que han creado música única y hermosa. Tenemos un ejemplo cercano. Desde Nicaragua nos llegan los sonidos de Guarda Barranco. Muda, llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Cornalán y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. En un lugar quema el cielo las estrellas. En un lugar que me vio jugar de niño, tuve amistad, un amigo que no jugará más, pero la calle hoy se llama como él. En un lugar llueve tanto que se apaga el sol. Y el odazal besa siempre tus rodillas. Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer. En un lugar donde el agua alza volcanes y el tiburón y sonido en agua dulce, el huracán pone un bosque en reverencia mortal. Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar. Ay, la, la, ay, la, ay, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay. Dale una luz a la gente que ha buscado su libertad contra el cielo y contra humanos. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. Ah, dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. Esas viejas canciones nicaragüenses que hemos escuchado miles de veces y miles de veces las cantamos de buena gana y emocionados. Así vamos a escuchar esta siguiente canción que me recuerda a desayunos dominicales felices y nutritivos. Corazón de niño, de Guarda Barranco. Juan decía que tenía un plan, de viejo ir a vivir al mar. Fue viejo porque el mar vino a traerlo, y en las costas de San Juan del Sur, pintando está Juan de la Cruz, un cielo para los que amó, y un ángel cruza el tragaluz y me besa. Cielos, hoy sabremos si el teléfono de Dios está desocupado, está desocupado. Juan, contanos cómo hacer para tener amor y corazón de niño. Juan, sabremos si el teléfono de Dios, el corazón lo sabe, corazón de niño. Corazón de niño, ser un ave del amanecer, cantando de amor y placer, al ver la madrugada y sumarse a la batalla. Hoy sabremos si el teléfono de Dios está desocupado, está desocupado. Juan, contanos cómo hacer para tener amor y corazón de niño. Juan, sabremos el teléfono de Dios. El corazón lo sabe, corazón de niño, corazón de niño. Teléfono de Dios, el corazón lo sabe, corazón de niño, corazón de niño. Salvador, la mitad de Guardabarranco dejó de existir hace poco tiempo. Katia Cardenal continúa por su parte cantando en diferentes escenarios. Yo la vi hace algunos años y se hace acompañar por su hija en la guitarra. Siempre logra emocionar con su voz y las canciones de Guardabarranco. Si buscabas una hermosa canción del dúo con la que hoy nos despedimos de ellos. Sí. Siente que soltara tus amarras, que en tus nudos desnudara a tu animal más inocente. Si que te hiciera sentir brisa donde ya no había fuente. Si añorabas un corazón de refugio, gente que te quería y te quería para ser feliz un día. Si soñabas con buscar la libertad, librará tus palomas de las ansias de volar. Que luchara en tu trinchera de traer la muchas gracias a todas las personas que nos hayan escrito en las redes sociales, al sitio de Sonidos Halógenos, al Facebook mío de Juan Calles, al de la radio. Siempre están ahí en constante comunicación. Muchas gracias por el apoyo y por escucharnos. Es un gusto que estén allí pendientes de lo que estamos haciendo aquí en la Radio Urbana. Recuerden www.laurbanaradio.com, también en TuneIn pueden escucharnos. Hoy vamos a presentar un disco de reciente factura. la banda guatemalteca Doctor Tripas se discute un rock progresivo experimental. No sé, no me gustaría etiquetar a esta banda, será mejor que la escuchen y con mucha atención. Más que escuchar, sientan la música de El Doctor Tripas con La Planta Musgosa. Estamos escuchando a la banda guatemalteca Doctor Tripas, que con apoyo de Crea Guatemala grabaron este disco que hoy escuchamos. Doctor Tripas hace parte de esa generación que está llenando a Guatemala de música y sonidos. Escuchemos ahora El Búho y la Pipa de Crick. Thank you. escuchamos solamente un fragmento de El Búho y la pipa de Trick, pues es una canción que dura un poco más de 8 minutos y no podemos dejarla actuar. Pero esto debe ser un motivo para que ustedes busquen a Dr. Tripas en Bandcamp, en SoundCloud, en Facebook, no sé, en la red, porque allí pueden conocer más música y cuando ellos van a tocar en algún lugar, en algún bar, pues ahí pueden estar pendientes de ellos. Así que si les gustó este rollo del Dr. Tripas, búsquenlos ahí en la red y van a encontrar más música de ellos. Vamos a escuchar Busy Man de Dr. Tripas. Thank you. Abacus es una rola que parece un agujero espiral. Te enredas en su camino hacia la oscuridad de los sonidos. Hay luces brillantes y un rock contundente y fino, como el de antes. Rabioso, pero bello e inspirador. Escuchemos un fragmento de Abacus, una gran, gran rola de esta bandona guatemalteca, Doctor Tripas. Thank you.